dibujar tu cuerpo y sentirme como un pez y nadar para ir a tu encuentro. Necesito todo el agua del mar para viajar por dentro y cruzar las olas como un delfín sin morir en el intento. Necesito todo el agua del mar porque te estoy queriendo. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar porque te estoy amando. Sentado a la vera del mar y extraño tu presencia. Cuando juntos caminamos los dos, nos juramos paciencia. Y los cuerpos dorados al sol, disfrutando la vida. Los momentos que pasamos tú y yo, fue una ola en la orilla. Necesito todo el agua del mar porque te estoy queriendo. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar porque te estoy amando. Amor, necesito tu amor. Necesito todo el agua del mar porque te estoy queriendo. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar. Necesito todo el agua del mar porque te estoy amando.